Si vives así, me digo. No desafío la úlcera, ese perro que me lame las tripas y me miro en los ojos de la tuberculosis, ni me tienta tanto dolor. Solo quiero romper la bolsa, sacar la mano, ver si estoy vivo. No vas a reconocerte cuando te encuentres la cara, pero yo no le hice caso porque el aire me sobraba. Es esta incertidumbre, cara o cruz del destino, vivir pagando cuentas atrasadas o vivir. Alguien, alguno, ha invertido toda la desgracia en nuestra cuenta corriente. ¿O será que nos han invertido la cara y andamos todos descarados, llevando la desgracia por esquinas impares, sin podernos encontrar la cara? Y así, ¿cómo la vamos a encarar? Nos dejaron pagando los cheques diferidos que nos valleja la muy muerte. Es esto de andar sin cara, con una cruz por tal. Caminando y andando el día pie por pie, la vida me camina y el barro también, el barro en los botijas cubriendo los pies, la vida en cada esquina y la muerte también, aliándose. Fui del Paso Carrasco al cerro, buscando mi cara en cada basural. Me tuve que bajar a mitad de trayecto para vomitar un montón de nada, porque nada había mordido. Escribí un poema inmoral. Del gorro al cementerio, arroyo vivo ahí. Del fondo al cementerio, el carro por ahí. Con huesos y cartones, trapos por ahí. Vendo en piedra blanca, bronce ya no hay, no queda más. La realidad solo la podemos apresar en fragmentos, o seremos nosotros los despedazados. Pero yo no le hice caso porque el aire me sobraba. Ella me dijo, puede ser que te ensucies los bajos de los pantalones. Si quieres entrar, ten cuidado. Se han roto todas las botellas. No te quitarás la sed. Te puedes cortar. La esperanza, esa cosa, está desfondada como lata de conservas. Es el baldío. Esta sed, tener tan solo para chupar alambres más retorcidos que la moral. ¿Qué importa un hombre a esta altura del mediodía? Bajo un techo de chapa, entre una luz mortal, de calor y fiebre amarillos. Entre paredes de cartón o de madera robada, con la tierra en el suelo, todo junto en un conjunto de tranquilas miserias. ¿Qué importa un hombre a esta altura de cualquier barro? Bajo un cielo de barrio con una lluvia. Tal que la luna es higo podrido por los vapores de hormigón, o los vapores son algas, o has asquerosos sargazos que se caen de la cortina que une tierra con cielo. ¿Qué importa un hombre a esta altura de la tiniebla, bajo un grillo de ranas, sin no poder dormir, revolcando el cuerpo despacio entre otro cuerpo peor, sin ya poder gozar carnes de silencio en los dedos, evitando el jadeo porque al lado los hijos? ¿Qué importa un hombre al otro lado de la avenida? El paisaje de arroyo es una rata más, o es un saurio verde boqueando su coagulado resplandor, o su frescura olvidada, torrentoso de pestes. Hoy es marco de un conjunto de tranquilas miserias. No te dejan ni parar. Apenas asomás el cogote, la cabeza te la vuelve a hundir. Y andás haciéndole arcadas a la muerte, pero viviendo esta vida, lo que nos dejaron, cuentas a saldar, pedacitos, puro fleco nomás. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con todos estos pedacitos si con todos ellos no conformamos ni un dos? ¿Qué haremos si nos han arrugado como a un certificado esa mano temporal que te agarra y te aprieta y aprieta y nos hace pelota de papel? No nos curaremos ni en el consultorio clandestino de la vida. No nos podremos extirpar este mal cáncer de vivir. Tendremos que permanecer abrazados para disimular tanta soledad. Déjame seguir creyendo aunque no lo pueda. Que tienes un pulmón de aire libre en el corazón. Déjame seguir creyendo aunque no lo pueda creer. Que te anda un samba por las arterias removiéndote el pelo. Déjame seguir creyendo que solo yo veo tanto muerto, tanta desgracia. Que solo yo veo tanto muerto, tanta desgracia, que no es verdad. Déjame seguir creyendo que solo yo veo tanto muerto, tanta desgracia. No importa que no me quieras, si me quisiste, mujer. No importa que no me quieras, si me quisiste, mujer. Dime si son de placer tus ojeras. Dime si son de placer tus ojeras. Quiero todavía, ramito de jazmín. Quisiera y no me alcanza el abrazo. Tras pasar el espacio, tus costillas o habitarlas. Pasar al otro lado. Ser más. Más de lo debido, lo prohibido. La caricia más cruel es la ternura. Verte desde dentro o ser tus ojos. Me duermo por las noches sintiendo en mis ojos tus pestañas. Ay, señores, esta manía de quedarnos con cosas. Ay, que andamos robándonos los ojos. Y para colmo, no nos miramos. Me habré quedado con un par de ojos. O me quedé en la mujer que perdió los ojos. Agua que cae de tus ojos, maestros del insomnio. Y de las tristes y... No quisiera tener natas en los ojos. Para mirarte, solo alcanzaría convivir, si vivir fuera verdad. Quisiera ser un mago con su pañuelito, chapar el alma de las puntitas. Nada por aquí, nada por allá. Y no hacer trampas, ni escribir. Pero apenas que si la toco, se desgrana. Tengo que apretar más, exprimir, retorcer el alma, la vida o el aire que me falta hasta quedar vacío. Hasta que caiga reluciente la última gota de jugo, ver de qué color es, si estamos sucios. Si estamos limpios, cesta ballesta, aunque ya no sirva para nada. Se detienen en las plazas como esperando la noche, con los ojos fugitivos y las sienes en desorden. Un viento como una duda les despeina el pensamiento. Se confunden con la tarde y ya no les queda cielo. Son los desconsolados, son los descarrilados, son los desamados del amor. Habitantes del olvido, pasajeros de la nada, pobladores del silencio, entristecido de las casas. Son los desestimados, los desinteresados, los designados al dolor. La ciudad en ciudadanos dobla su metamorfosis, noticiero y luminoso, automóvil y automóvil. Pero los deshabitados del consuelo atienden los semáforos contrarios, amarillos de su suerte. Eran los desvitados, desnaturalizados, son los desencantados sin reloj. Yo soy Dios. Estoy en todos lados y en realidad No existo. Regresé, me dio pavor, corrí, me dio calor, conté, no me creyó, creyó que le mentí, caliente, contesté, negué y era mentira. Estoy reventado de cabo a rabo. Lo valiente es no irritarse, continuar tranquilamente con el aburrimiento. El aburrimiento es la actividad más noble de nuestro siglo. Con historias, dijo de memoria, nunca me atendía, lo mismo le daba, cada vez más loco, dijo y cocinaba. Escribo desganadamente, sin tener más remedio que esta enfermedad. Sin pedir permiso ni atención, escribo gratuitamente. Me lleno y me vacío en una palabra. Saldré de aquí en pocos días más. Saldré de aquí, les puedo asegurar. Soy un cable pelado, tendido al lector desprevenido. Soy un cable pelado, tendido al lector desprevenido. Cuando la inactividad me sobrepasa, una mosca, dos moscas. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato. Volando el aburrimiento, me vuelvo tan porfiado, tan testarudo. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo el cuervo blanco que... Que quisiera resolver la vida de un solo acto. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo el cuervo blanco que me tiene a cargo. Insecticida. El atropello... Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo el cuervo blanco que me tiene a cargo, saca una jeringa, carga. Es una forma de inactividad. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo el cuervo blanco que me tiene a cargo, saca una jeringa, carga y me la da. Todo me es ajeno. Todo me es ajeno. Hasta la muerte. Aquella, la mía. Es de los otros, ellos, detrás del tul, se reparten mi muerte, como los deudos se reparten el platito de los buenos recuerdos y me dejan solo, ajeno de mí. Durmió, soñó, sudó, gritó y huyó. Lloró, pateó, sangró y no murió. Y no...